amigas y amigos de Estampas Flamencas en Radio Almaina en el 88.5 de vuestro dial, si estáis escuchándonos a través del transistor, y si no, a través de nuestra página web, radioalmaina.org, o las iVoox, que nosotros subimos de vez en cuando. También en Radio Sata podéis escucharnos alguna vez que otra. Y es el tercer programa que hacemos en este confinamiento que nos han impuesto. Y podíamos darle muchos nombres a este programa, pero hemos decidido darle este de carcelero, carcelero. Pero queremos dejar claro algo. Ni esto es una guerra, como dicen los que salen por la televisión con esos trajes y esas medallas, ni es una cárcel, como algunos piensan. Porque cuando pase este confinamiento, este encierro, que por supuesto en algunas ocasiones es obligado, los que están en la cárcel, en el talego, en el trullo, en el maco, como queréis llamarlo, no van a salir. Y a ellos va dedicado, como dice mi amigo Alberto Vacas, esto va dedicado a los confinados. Comenzamos con un hombre de la tierra, Juan Carmona Bichuela y Manolo Caracol. El tema que todos habréis oído alguna que otra vez, carcelero, carcelero. Igual que En el anterior programa hablábamos de un gitano nacido en La Coruña, que vivió durante un tiempo en Argentina y que Rafael Buigas había rastreado un poco cuáles habían sido sus inicios, sus comienzos allí en la Argentina antes de triunfar en España, en la música. Y este hombre también estuvo en la cárcel en dos ocasiones. En una de ellas, en el 80-81, salió y grabó un disco que se llamó Gitano Soul, y después de salir la última vez, que entró en el 87, grabó otro disco que se llamó Vis a Vis, en el año 93, si no recuerdo mal. Ya avisamos la semana pasada que haremos un especial de Luis con Rafael Buigas, pero es que este tema tenía que sonar sí o sí, Vis a Vis. Y triste, amor, amor, amor, por dos horas feliz, amor, por dos horas feliz. Sus ojos, su calor, sus manos extendidas, las fotos de mis hijos. Las fotos de mis hijos, cómo han crecido, mujer. Ah, ese vis-a-vis. Al salir, ella en la puerta me esperará. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. Cuando salgo en libertad, que nunca he oído. Ven, echa el invierno de mi cuerpo y llévame a los claros caminos del amor, donde cada mañana salen mil soles, y yo con tu amor y tu cariño, y yo con tu amor y tu cariño, conquistaré. Mujer. con este tema Vis a Vis, que por cierto, hablando con gente que trabaja allí, que colabora en la cárcel, los Vis a Vis entre los presos y las personas que vienen de fuera están prohibidísimos y no saben cómo, cuándo se van a poder volver a autorizar. Indudablemente los que estén ahí dentro saben lo que es estar encerrado y saben lo que es una cárcel, como hemos dicho al principio. Y este tema pues cuenta los recuerdos de el Luis en la cárcel. Continuamos con otro de nuestros superhéroes, con otro grande del flamenco, que tuvo problemas con la justicia, no llegó a entrar en la cárcel, aunque se dice que estuvo un par de noches en el calabozo, pero sí fue condenado y no llegó a entrar. Bueno, nosotros no vamos a contar las faltas y los delitos de los artistas a los que vamos a poner. Algunos de ellos ni siquiera saben lo que es estar en la cárcel. Pero, por supuesto, Camarón también estuvo por otros motivos. Le escucharemos por qué estuvo. Y estuvo en la cárcel de Málaga durante 2 años seguidos, según nos cuenta Francis Mármol en su libro Boquerón de la Isla. El día de la Merced, el 25 de septiembre, pues en el año 89 y en el año 90. Queremos poner solo un trocito de una grabación que no sabemos si pertenece al 89 o al 90, que por cierto en el 90 estuvo con otro amigo suyo, con el Chino. Escucharemos un poquito la voz de Camarón en unas declaraciones a la televisión, a la radio que estuvo por allí, y luego un fandango. Como el sonido no es muy bueno, solo hemos querido poner un fandango. Él dedica su concierto al director, a los presos, y bueno, hay que escuchar a Camarón. Y luego, por supuesto, esas bulerías que tanto nos gustan de Castillo de Arena. Camarón de la Isla en la cárcel de Málaga. No hay que cantar solo por dinero, hay que cantar también a veces por amistad, por compromiso y porque hay que hacerlo. Y ya está. Moriré de pena mientras tú estás disfrutando. Ay, qué dolor, qué dolor, qué dolor. Por llanto iban mis ojos a la fuente de Pérez. Contra más agua cogía, más veces quería volver. Contra más agua cogía, más veces quería volver. En mi sueño te llamaba, no me respondía yo en mi día. vida, llorando me despertaba porque yo no te veía. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! Una gitanita no enamorada de la morería. Me lo lavó el agua fría, me lo tendió en el romero y le canté por bulería mientras se cortó el pelo. Y le canté por bulería mientras se cortó el pelo. Moro, reina de la morería, doy tu pueblo la dorada, la rezaba en los días, porque la reina Samara con su cara tan cara de una vida en parecía. ¡Ay, Samara, reina de la morería! ¡Samarita, sí! ¡Samarita, no! ¡Que Samarita mía de tu corazón! ¡Samarita mía de mi corazón! En cierta ocasión, corría el año 97-98, tuvimos la oportunidad de entrevistar a Antonio Agujetas. Antonio Agujetas también estuvo mucho tiempo en la cárcel, 16 años, y bueno, gracias al flamenco se salvó, sobre todo psicológicamente. Y yo quería hacerle una entrevista. Me fui a Casa Patas, que actuaba junto a una bailaora, que no recuerdo el nombre, y le pregunté una serie de cosas por su discografía y le mencioné la cárcel. Fue la entrevista más corta que he realizado con nadie, porque, como vais a comprobar ahora, enseguida me cortó. Yo me quedé un poco frío, no quise en ningún momento molestarle, pero fue un poco desagradable, la verdad. Luego, con el tiempo, escuchamos a Antonio Agujetas con el amigo Jesús Quintero, y desde luego se explaya Jesús, porque parece que ha visto muchas películas de Presidio y le pregunta alguna tontería que otra a Antonio, y Antonio aguanta estoicamente y le... Y bueno, pues termina la entrevista. Vamos a escuchar en unas carceleras a Antonio Agujetas y luego hablamos más de este hombre y de alguna cosita más. Tú hasta la fecha has sacado dos discos, uno con Moraíto, no recuerdo el año, y otro que acaba de salir. Habla del primero del de Moraíto, porque también tiene su historia el disco, ¿no? Sí, pero es que he hecho ahora un trabajo, el último trabajo, que es Dos Gritos de Libertad, Trabajo en Precio, que ese no tiene que envidiar mucho al otro trabajo que hice con Moraíto. Pero ese es el último trabajo. Pero vamos, te preguntaba bueno, porque el trabajo de Moraíto, al parecer también tú estás en la cárcel y saliste en un momento para grabarlo, ¿no? Hombre, claro, salí de permiso. En fin, claro, me dieron... ¿Y este disco por qué lo grabó? Porque ganaste un concurso de cante flamenco. Cuéntanos cómo va el rollo ese, ¿no? Yo creo que por ahí van los tiros, que ahí, allí en la cárcel de Córdoba se hizo tres concursos a nivel nacional y yo pues participé en ellos. Entonces, pues los finalistas, ¿entiendes? Yo y el otro gitanillo, el Serrano Campo, pues claro, ya a través de ganar un premio, otro premio, pues mira, ya pues nos hicieron un disquito y es rico, Dos Gritos de Libertad, y que hay que presentar ese trabajito y que para adelante, que hay que luchar, ¿no? ¿Y eso te rebajó la pena que tenías? Hombre, yo creo que eso me ha ayudado mucho. Yo, a mí el flamenco allí me ha ayudado, pues yo qué sé, todo, tío. Si no fuera eso por el flamenco, Dios mío. Era tu válvula de escape, ¿no? Bueno, ya está. Acabó. ¿Cómo te hicieron? ¿Está hartado, no? Ya, pues yo, tú ya estabas de cortar. Y te ha pasado ya. ¿Y tú qué has sufrido? Pues yo he sufrido 16 años de cárcel. Y nadie se acordó de mí. Eso es lo que he sufrido. ¿16 años estuviste en la cárcel? En la cárcel. ¿Por qué? Pues por robar para comer, para mi madre y para mis hermanos. La vida. Por eso el cante es sufrido. El cante tiene que ser sufrimiento, si no, no... Yo he visto que un muchacho ha entrado en la cárcel por robar un coche y lleva 30 años o 20 años de cárcel. Porque después en la cárcel todo se complica. Claro. Hay una pelea, una bronca, un apuñalar, no sé. Sí, sí, sí. Se le complica la cosa, se le complica la vida. Sí, allá adentro es que se le complica a uno la vida. Porque, bueno, a mí prácticamente no... Me se ha complicado un poquillo, ¿no? Pero siempre he tenido la calor de eso, la calor de algo que tiene que haber arriba, ¿no? Porque yo creo que algo tiene que haber arriba. Entonces yo siempre iba a lo mío, ¿no? A lo mejor me metí a la escuela, barrió el patio. Siempre he estado solo, ¿no? Siempre solito. ¿Por qué? Porque como no he tenido dinero de peculio, no he tenido nadie quien me venga a ver, no he tenido paquete, no he tenido cosas, pues nadie se junta conmigo. Entonces siempre he ido solo. Si me hubieran visto que hubieran tenido dinero, pues todos se juntan conmigo. Entonces, lío y problema. Claro. Pero como no he tenido eso, pues... Pero, ¿tantos años en la cárcel, Antonio, solo por robar? ¿O después te complicaste con otras cosas? No, no he matado a nadie. No, yo no sé, la droga... Robar para comer para mi madre y para mi hermano, es lo que he hecho. Simplemente, sacar dinero para ellos para comer. Ah, sacar dinero para... Exactamente. Ajá. Comida, comida. Ajá. Pero no eres que tú estabas, estuviste enganchado en la droga en la cárcel... Bueno, yo tuve porque el problema estuvo cuando entró la droga, estuvo en el 80 o en el 79. Entonces, pues yo caí, ignorante, chico, pues caí. Y no tenemos la información que hay hoy, ¿no? Entonces yo caí y me vi de chico en la cárcel y ese es el problema. ¿Pero la droga entra con facilidad en la cárcel? Sí, sí que entra, sí, sí. Sí, porque es que... Un niño se la pide a una madre y una madre se la lleva. Y la madre se la mete como sea. Como sea, porque es su hijo. Ah, también hay presos que le exigen al que sale de permiso que le traigan drogas si no luego le dan caña, ¿eh? No creo que exista eso, ¿no? ¿No? Sí los hay, pero esos son los clásicos quíes. Los quíes. Pero vamos, que a esos los ponen rectos allá adentro. ¿Los quíes quiénes son? Para que lo sepa todo el mundo. Los quíes los que van con la gorrita y el palito en la mano. ¿Los que mandan en la cárcel? Bueno, los que mandan que al final se llevan un primer grado y se llevan todas las hostias. A ver si usted me entiende. Ya. ¿Has visto matar a alguien? Pues... no matar, ¿no? Pero que he escuchado yo desde la celda de arriba chapao y he escuchado abajo cómo le pegaban a un violador. Quitarle la llave al funcionario, irse el funcionario a tomar café, cogerle los mismos presos la llave, irse para la celda del violador, abrirle la celda y liarse a peñascazo con el violador y el violador. ¡Ay, omaíta! ¡Ay, omá! Los más odiados en las cárceles son los violadores, ¿verdad? Sí, y los estirones y todas esas cosas, ¿eh? Ya se está viendo malamente eso en las cárceles, ¿eh? Sí, coger a una viejecita, pegarle un jalón de bolso. Eso se ve también mal en las cárceles, ¿eh? Lo que pasa es que, claro, que la droga es mala y... Claro. También pueden entrar la droga por el patio, ¿no? Sí, claro, se la tiran. Bola y se la tiran. ¿Y mientras estás jugando al fútbol cae el paquetón? No, normalmente es en una papa. Abren una papa, le hacen un boquete, meten, introducen la droga y con celofán pues la lían y la tiran. Claro. En fin, un mundo. A mí me contaban que aquí, en una cárcel que hay por el centro de Sevilla, que había, ahí se cantaba por carcelera, en Semana Santa. Sí, sí, a mí lo que me pedían a mí allí era martinete. Martinete, cuando, vamos, a lo mejor la saeta. ¿Cantaste la saeta en la cárcel? Yo he cantado saeta en la cárcel. Y bueno, aquí estuve en Córdoba y los 3 años fui premios nacionales de Córdoba, de la cárcel de Córdoba. Primer premio, segundo premio y tercer premio a nivel nacional, penitenciario de todas las cárceles. Ya, ya, ya. Ajá, y en la puertecita ya, ajá, de cabildo. Ajá, y en la puertecita ya, de cabildo. Ojo, me comenzaron a mí a pegar. Por Dios, no pegarme ya más palo, sino acabarme ya de yemao hasta ¡ay, ya, ajá, y estando yo preso en calle, que yo me sentaba en el mío petaute y me ponía a cavilar, y yo no siento lo que yo iba a pasar, sino lo que me quedaba a mí ya, que lleva a Samuel. Estas tonas o carceleras que habéis escuchado pertenecen a un disco que grabó en el año 91 con Moraito Chico, y gracias a ese disco que mandó esa cinta, que mandó la cinta a un concurso nacional de cante en los presidios, pues fue seleccionado y durante 3 años seguidos ganó premios, tercero, segundo y primero. En el año 98 salió un disco junto a José Serrano y los guitarristas Rafael Trenas y el guitarrista de aquí de Granada, Miguel Ochando, que se llamó Dos Gritos de Libertad. Antonio Bujetas salió del presidio y empezó a colaborar con él, Alberto San Miguel. Recuerdo perfectamente las veces que vinieron a Granada y las veces que le vimos en Madrid. Y bueno, todavía anda por ahí Antonio Bujetas. Pero en este concurso tuvo mucho que ver Víctor Vázquez, un maestro de prisiones que empezó allá por el año 81 en Carabanchel y fue trasladado a Granada. Y es un hombre, un referente en los presidios, en las cárceles de toda España, porque es un maestro y enseña a leer a los presos y a las presas mediante el flamenco y el caló. Tiene un método que es digno de alabar por todos los que han conocido, y él fue partícipe en este proyecto de los concursos nacional de cante flamenco que se hacía a nivel nacional. Creo que se dejó de hacer sobre el año 2009. Bueno, pues no hubo nunca ningún problema, todos se comportaron en condiciones, pero, en fin, dejó de hacerse. Por supuesto, Víctor Vázquez, hemos hablado con él y estará presente en uno de nuestros programas y hablaremos más detalladamente sobre el proyecto que él hace aquí en la cárcel de Granada, en Albolote, y todas sus vivencias, y nos contará también cosas, y escucharemos artistas de grabaciones en directo en ese concurso. También deciros que en nuestro colectivo, en Radio Almaina, hay programas y personas que se ocupan de estar siempre en contacto con los presos y con las presas, en recibir noticias de ese mundo tan complejo y que, por supuesto, se lleva tanto tiempo reivindicando de que desaparezcan los muros de la cárcel. Sabemos que es difícil, que hay gente que no lo comprende y hoy por hoy quizás sería impensable. Entre las cosas que se han suspendido ha sido la marcha desde Granada a la cárcel de Albolote, que distintos colectivos sociales convocan cada año. Y también hemos dedicado este programa a los confinados y hay un oyente nuestro, un preso vasco, se llama Unai, que de vez en cuando nos escribe alguna carta que otra, y también queremos dedicarle este programa. No sabemos si le gusta el flamenco, y ni siquiera lo que le vamos a dedicar le va a gustar, porque posiblemente o no, como nosotros, sea ateo. Es una cosa curiosa que hemos encontrado en YouTube, de una saeta cantada en euskera. Así que si llega a sus oídos, a oídos de Unai, pues que nos la mande traducida. Va para él. El 26 de marzo de este año tenía que haber estado en el Isabel la Católica, en el Teatro Isabel la Católica, Rafael Riqueni, uno de los mejores guitarristas del mundo que hay en la actualidad y que, por supuesto, lleva muchos años demostrándolo. Por supuesto, no es el mismo que hace 20 años, pero sigue siendo único. Pues este hombre, por problemas de salud mental y por otra serie de motivos, también entró en presidio. Cuando en una entrevista, cuando sale, le preguntan que si en la cárcel había perdido facultades, o que dijo que todo lo contrario, porque él no dejaba de practicar la guitarra, todo el mundo cantaba, cantiñaba, y cualquiera decía que no a los presos que querían cantar con él. Así que salió con fuerzas renovadas y siguió su vida musical. Tenía que haber presentado el disco Herencia, su última grabación de este último año, aquí en Granada, lo presentó en Jerez y en algún sitio más, en Sevilla, pero en Granada nos quedamos con las ganas. De la página Solera Flamenca vamos a recatar unas alegrías que están en este último disco de Rafael Riqueni, que se llama Herencia. Ya Demófilo, el padre de los Machado, hablaba en su libro de folclore, de flamenco, de los cantes flamencos, de las carceleras, de las tonadas o carceleras, y daba cuenta de ello. Son muchas páginas que se han escrito sobre estos cantes que antes que la fragua se cantaban en los presidios. Vamos a escuchar a Juan Talegas cantando estos cantes de carceleras, estas tonas. Yo Y por supuesto, los gitanos son parte de este cante. Y queríamos recordar que hace poco ha sido el día de los gitanos. Queríamos recordar la gran redada que se hizo aquí en España por parte de Fernando VI, de Marqués de la Ensenada y de unos cuantos más, entre ellos un obispo de Oviedo, que no recuerdo el nombre, y que por supuesto también se ha escrito muchísimo. Resulta que sobre el año 1749 se decidió que todos los gitanos que estuvieran en campos, en ciudades, fueran apresados. Y así se hizo.

Vamos terminando por hoy este programa de Estampas Flamencas en Radio Almaina, y como hemos dicho, tenemos previsto hacer otro programa con Víctor Vázquez, que nos contará un montón de cosas sobre el concurso que él estaba inmerso, sobre sus experiencias con los presos y presas y el flamenco. Y lo vamos a terminar con un granadino, Paco Moyano, que en este programa ha sonado alguna vez y colaboraba en un libro que se llama Flamenco de Ley, de Paco Espínola, donde escribían, aparte de Paco Espínola, pues unos cuantos personajes amigos suyos, como el Warren Wyoming, como Justo Navarro, Ortiz Nuevo, y también estaba en este libro, si tenéis oportunidad de pillarlo, no lo perdáis, el fallecido recientemente Luis Eduardo Aute. Hablamos de Paco Moyano, granaíno y ya casi isleño, que junto a Paco Jarana, el compañero de Eva La Llorabuena, ya sabéis que Eva comenzó con Paco Moyano en una compañía que tenían, que hacían flamenco y cosas cubanas, y le acompaña en este último tema que va a sonar en este programa, Paco Jarana. La verdad que toca muy bien en estas seguirillas, y Paco, por supuesto, canta como que es, como un flamenco de ley. Paco Moyano, por seguirilla, y nosotros nos despedimos hasta el próximo programa. Amigas, amigos, adiós. Camelo.